Hola Susana, bueno, lo que hice para intentar recomendarte algo fue leer la primera versión de tu anteproyecto de doctorado. Y bueno, lo que veo en esa primera versión es tu preocupación por la falta de entendimiento de los estudiantes sobre el concepto de función. En particular sobre los conceptos de dominio y contradominio de una función. Eso fue lo que entendí, eso es como tu inquietud. Y hay algunas palabras en tu anteproyecto que me parecieron claves, como esta, o frases como esta, el hacer ver. Supuse que tenía que ver algo con ayudarles a visualizar estos conceptos. Después en la sección motivación dices que se lleva a cabo análisis y estudio de funciones usando software, en particular el Graphmática. También dices que por medio de representaciones sociales, no sé si te refieres al concepto de ese de representación social. Pero bueno, ¿cuál es mi punto, Susana? En tu anteproyecto veo estos elementos. El concepto de función y su entendimiento, en particular el dominio y el codominio. Cuando dices el hacer ver, pensé que eran cosas como de visualizar y supuse que por eso estás usando tecnología o gramática para introducir este tema. Entonces, estuve buscando, como creo que ya te mencionó Gaby, el problema con este tema de función es que es un tema muy estudiado, muy amplio, y hay pues muchos estudios al respecto. Estudios de este tipo, como el que quieres hacer, o supongo que quieres hacer, donde se diseña algo para que los estudiantes lo aprendan, o estudios donde simplemente se detectan cuáles son los problemas que tienen los estudiantes, o qué concepciones tienen los profesores. Es un tema muy, muy amplio. Entonces hay que tener bien claro qué es lo que uno quiere hacer, acotarlo bien para tratar de buscar los artículos que pueden ser útiles. Dado solo estas ideas vagas que tengo después de leer tu anteproyecto y después de buscar rápidamente en la literatura, sugiero este artículo, aunque no lo he leído, lo estuve hojeando. Y es un artículo, te lo estoy adjuntando al mensaje, se llama Aproximando funciones, dos puntos, herramientas de Cabri como instrumentos de mediación semiótica. ¿Por qué escogí este artículo? Bueno, porque es un artículo publicado en una muy buena revista, tal vez la mejor revista que hay de nuestra disciplina. Y están usando software, en este caso geometría dinámica, Cabri, para introducir el concepto de función. Y estuve hojeando y ponen mucho énfasis en estos conceptos de dominio y codominio, cómo el software les ayuda a entender esas ideas. Insisto, esto solo fue mediante una ojeada que le di. Pero las palabras claves que veo en tu anteproyecto, pareciera que están aquí, esto de codominio, dominio, usar la tecnología para ayudarlos a que entiendan el concepto de función, poniendo énfasis en estas cosas. Y bueno, pensé que a lo mejor te podría ser útil cómo otras personas estudian eso. Y qué teorías usan. Me parece que aquí de teoría usan algo que le llaman algo de semiótica. Es algo que llaman herramientas, signos y significados. Podrías también estudiarlo. Otra cosa que te ofrezco, Susana, es que nos reunamos esta semana. Si quieres darme como más idea de qué es lo que estás pensando. Podemos reunirnos esta semana y yo puedo buscar algo más para ti para que leas. Hasta ahorita este artículo es el único que se me ocurre. Otra cosa también que te ofrezco es leerlo contigo. Puedo leerlo contigo. en el sentido de tú lo lees, yo lo leo y nos reunimos algún día para discutirlo y ver si te surgen ideas de ahí. En cualquiera de los casos, si decides que nos reunamos en Skype para que me platiques más, si decides que nos reunamos en Skype para discutir el artículo, en cualquiera de esos dos casos, escríbeme y hazme una propuesta de cuándo puedes, de preferencia 2 días, por si no puedo uno, puedo el otro. Y dime, también está la opción de no reunirnos, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero transmitirte es que quiero ayudarte, quiero trabajar y escucharte y tratar de aconsejarte. Entonces, bueno, por lo pronto te envío este artículo. Insisto, dime si quieres que lo leamos juntos o dime si quieres que nos reunamos para escucharte. Tú dime, yo estoy aquí a tus órdenes y voy a estar al pendiente de cualquier respuesta tuya. Hasta pronto.